Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a este espacio maravilloso de Mindalia.com. En esta ocasión hemos querido titular este programa especial Mindalia te acompaña por todos los años que llevamos compartiendo juntos, y también hemos tratado de poder unir aquí en estas horas a parte de los mejores especialistas con los que llevamos contando ya muchos años. Una de esas personas es Jocelyn Arellano y estoy encantada de tenerla hoy aquí. Hola Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar con nuestro querido público. Dale, gracias. Pues como siempre, gracias a ti, Jocelyn, por sumarte a esta aventura, a este nuevo programa especial Mindalia te acompaña. Voy a cederte, por supuesto, el espacio que necesites para que puedas exponer. Venimos a hablar con un título maravilloso que es Tú eres el amor que buscas afuera. Así que, bueno, Jocelyn, el espacio es todo tuyo y yo te veo en un ratito. Gracias, mi querida Dalai. Muy bien, empezamos. El título de hoy, tú eres el amor que buscas. Tú eres la paz que buscas. Tú eres la completud que buscas. Tú eres la seguridad que buscas. Todo eso que buscamos afuera, ya lo somos. Y hoy quiero dar este mensaje a ustedes y a mí misma también, de que es posible experimentar mayor completud cuando entramos en contacto con nuestra verdadera esencia. El problema con respecto a creernos que yo soy la paz, la seguridad o el amor que busco es que no lo entendemos. No lo captamos, nos cuesta mucho trabajo. Esto realmente es porque hemos olvidado el contacto con nuestra esencia, hemos olvidado quiénes somos en realidad. Este olvido de nuestra esencia es lo que nos lleva a creer, ¿okay? A creer que hay algo afuera de mí que me puede dar esa seguridad, esa tranquilidad o ese amor. Yo me creo que yo estaría mejor que lo que estoy en este instante si las circunstancias de mi vida en este momento fueran distintas. Me creo que estaría mejor si tal persona fuera distinta o hiciera las cosas diferentes o dijera otras cosas. Me creo que yo estaría mejor si lo que está pasando no cambiara nunca, es decir, que yo creo que el estar bien depende de que mis circunstancias no cambien o depende de que las circunstancias cambien, ya sean las personas, yo mismo, las circunstancias. Entonces, el punto aquí es esta fantasía que tenemos todos, y digo fantasía, ilusión de creer que hay algo afuera de mí que me puede hacer sentir mejor ahora si eso cambiara. Eso no quiere decir que no haya, que uno no pueda mejorar ciertas circunstancias externas o que uno no pueda mejorar ciertas cosas internas y que momentáneamente eso nos traería cierto grado de satisfacción o de tranquilidad o de amor. Pero como bien ya sabemos, lo externo es incontrolable, ya que todo cambia todo el tiempo. Todo es absolutamente y completamente impermanente. Los seres humanos estamos acostumbrados a buscar afuera. Esto se debe a que cuando al encarnar esta chispa divina, este amor incondicional que somos, esta totalidad que somos, encarna este espíritu divino, encarna, se recubre de un alma que a su vez se recubre de un cuerpo y encarnamos en un cuerpo físico para tener experiencias en este plano de tercera dimensión. Y claro, al esta totalidad, divinidad que somos, encarnar en un cuerpo físico, se nos olvida por completo eso que realmente somos y nos identificamos con un cuerpo físico y creemos que lo único que somos es este cuerpo junto con lo que pensamos y sentimos. Es la total identificación con el cuerpo físico, lo que pienso y lo que siento. Y olvido mi verdadero ser, en el que se encuentra y con el que, al contacto con él, puedo encontrar esa plenitud que busco afuera. Es parte de nuestro proceso evolutivo ir hacia afuera. Ir quiere decir que al sentirme separado de todo y de todos, es la tendencia, y es parte de la prueba por la que pasamos, es creer que, como me siento solo, separado, creo que eso que anhelo tanto, esa mejoría en mi forma de sentir, creo que tiene que ver con algo afuera. ¿Okay? Por eso siempre quiero ver cómo controlo lo que está sucediendo en mi vida, cómo lo cambio, cómo hago que otras personas sean como yo creo que deberían de ser, cómo le hago para yo cambiar. Me la vivo en una falsa creencia de que tengo que controlar, manipular o cambiar o mantener lo que hay, o cambiar lo que hay o mantener lo que hay. Entonces, y esta tendencia que es parte del juego de estar vivos en la tercera dimensión, crear, vivir la polaridad o la dualidad, donde yo creo que lo de afuera, al yo controlarlo, eso es lo que me va a volver a dar la completud. Esto lo vivimos durante muchísimas vidas, es parte de nuestro proceso, pero para muchos de nosotros, hoy en día, que estamos viviendo un cambio de conciencia, ya llegó el momento de empezar a profundizar cada vez más en quiénes somos y de empezar a quitar la mirada en el control de lo externo y traerla a nosotros mismos. Para experimentar, para reconocer más esto que sí somos. Entonces, ¿cómo entender esto de que yo soy la seguridad que busco, yo soy el amor que busco afuera? ¿Cómo entender? Lo primero que yo te diría, que es lo primero que me digo a mí mismo, es: en este instante, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué incomodidad, dolor, enojo, frustración, soledad estás sintiendo? Para empezar, el primer paso para volver a reconectar con quién somos, para poder empezar a captar que yo soy lo que busco afuera, tengo que volver a este instante. ¿Okay? La clave es envolver aquí, que es lo que siempre estoy evitando, porque yo me la paso juzgando a los demás, juzgando las circunstancias como que no deberían de ser como son, me la paso poniendo la atención en lo externo, o externos me refiero no solo juicio a lo que está pasando o a otras personas, sino juicio a mí misma. Me la paso, cuando hablo de externo, me la paso poniendo la atención en mis ideas. ¿Okay? Por externo entiendo mis ideas de cómo deberían de ser yo o lo externo. Entonces, primer paso. Vuelvo aquí. ¿Qué estoy sintiendo? Y ver primero cómo me peleo con lo que está pasando. Empezar a notar esta lucha que tengo con no querer sentir lo que siento en este instante. Porque al no querer estar con lo que siento en este instante, ese no querer, ese rechazo de no poder o querer estar aquí, es lo que me lleva a poner la atención en cómo controlo lo externo para no sentir eso. Entonces, el primer paso del amor que soy es volver a entrar en contacto con lo que siento. primer paso de descubrir el amor que soy es permitirme estar con lo que estoy sintiendo, y si eso implica que también hay rechazo a lo que estoy sintiendo, estar con eso. Ese es el primer paso del amor hacia lo que hay, del amor incondicional hacia lo que es. ¿Okay? Primero. Segundo, darme cuenta. Para esto hay que hacer trabajo de autoconocimiento. Esto que estoy sintiendo, esta frustración o ansiedad, inseguridad, soledad, tiene que ver con algo que me estoy diciendo, algo que me estoy contando. Esto no siempre nos damos cuenta. Empezar a conocer qué me está diciendo mi mente, qué están diciendo mis ideas, qué están generando esta gran incomodidad, dolor que estoy sintiendo. Generalmente, si profundizamos un poquito en esto y me detengo a ver, me voy a dar cuenta que lo que me produce la ansiedad o el dolor o la tristeza es que mis ideas están diciendo, esto no debería de estar pasando. Yo no debería de haber hecho esto, yo no debería de ser así, o ellos no deberían. Siempre tiene que ver con alguna idea que dice esto, no debería de estar pasando, debería de ser distinto. Entonces, otra vez, traer la atención a qué me estoy contando, ¿okay? ¿Qué está pasando en mis ideas, en mi cuerpo mental, y qué está pasando en mi cuerpo emocional? Entonces, toda la atención está aquí. No, porque el problema nunca es lo externo. Yo sé que todos, incluyéndome a mí, creemos que el problema es afuera, es que si lo cambio, yo ya no voy a sentir esto. Y sí, momentáneamente, si cambian algunas cosas, puedo no estar sintiendo lo que siento en este instante. Puede que en este instante, si algo cambia o logro yo controlar algo y algo lo puede cambiar, puede que sienta un poco de paz o paz. Sí, pero ¿cuánto me va a durar esa paz? Porque al ratito vendrá otra cosa con la que me pelearé, con que otra vez mi cabeza dirá, esto no debería de ser así, o esto no puede cambiar para yo estar bien. Entonces, es una constante círculo vicioso en el que caemos todos caemos en esto. Entonces, detente, vuelve, ¿qué estoy sintiendo? Dale la bienvenida a esa soledad, o a ese dolor, o a esa ansiedad. Bienvenida, bienvenido lo que estoy sintiendo. Dejo ir el deseo de controlar lo que está pasando. Dejo el deseo de querer cambiar lo que está sucediendo. Y date cuenta de esas ideas. Entonces, una vez que la atención la tenemos aquí, podemos, una cosa que yo hago mucho es pedir ayuda. Hay cuatro cosas fundamentales para mí en la práctica de volver a quien soy. Una es sentir, otra es cuestionar mis ideas y darme cuenta de que no tiene nada que ver con lo externo, sino con mi pelea, con lo que está pasando. Tres, pedir ayuda. Es bien importante pedir ayuda. El universo está a nuestra disposición. Hay millones de seres de luz y nuestros guías, ángeles y seres que no vemos, que están para ayudarnos, para que se haga la luz en nosotros, para que tengamos claridad. Entonces, pide ayuda, que la luz se haga en mí. Y esto lo hablo mucho cuando hablo de la vida después de la muerte. Repito mucho que hay que decir y pedir ver la luz, pero es que en vida hay que hacerlo muchísimo también. Deseo ver la luz. Por favor, ayúdenme a que yo tenga claridad de lo que realmente está pasando. No de lo que yo creo que debe de ser lo de afuera o cómo debería de ser yo o los demás. No, no, no, no. ¿Qué es lo que realmente? ¿Qué me impide contactar la paz que yo soy o ese amor que soy? ¿Qué me impide contactarlo? Que la luz se haga en mí. Entonces ver que es mi apego a esa creencia que si esa persona cambiara, yo podría estar mejor. Esto, imagínate, esto se lo imponemos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Si ella hiciera algo distinto de lo que hace o él, yo estaría mejor. Esto es una fantasía. O si ya no estuviera pasando esto, o si esto no hubiera pasado, yo estaría mejor. Se dan cuenta que supeditamos el encuentro con nuestra propia paz o con ese amor que somos, lo supeditamos o lo distanciamos porque no está aquí, está allá afuera, está en algo que tendría que ser distinto. Entonces, cada vez que digo, no puedo experimentar esta completud, esta paz, o no puedo estar mejor si esto no cambia, me alejo de quien soy, me alejo de mi esencia. Por eso todas las prácticas espirituales o de un camino espiritual, es un camino de autoconocimiento, tienen que ver con vuelve a qué estás sintiendo, dale espacio, permite, cuestiona tus pensamientos. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Créanme que cuando pedimos ver la luz, nos ayudan muchísimo. Otra cosa que yo hago. Perdónate. Perdónate. Es decir, es que somos tan exigentes con nosotros, con los otros. Con nosotros y con los otros. Nos exigimos estar mejor o que ellos estén distintos. Entonces, perdónate, perdónate si no puedes con esto, perdónate si crees que tú eres el causante de esto, perdónate de todos esos juicios que haces sobre ti mismo, de que no puedes, de que no sabes cómo, de desesperación, perdónate, perdónate, acéptate, acéptate donde estás, aceptémonos donde estamos, no supeditemos otra vez esa mejoría de estado interno, esa felicidad o esa paz o esa seguridad, no la supeditemos a algo que va a pasar cuando esto cae. Vuelve aquí, acepta donde estás. Sí, en esa confusión o en esa pelea con lo que hay o en esa culpa, o en esa desilusión, decepción, acepta dónde estás. Acepta lo que estás sintiendo. Cuestiona tus pensamientos, o sea, acepta que sí, acepta, empieza a entender que son tus ideas las que generan toda esta incomodidad. Y tampoco te pelees con todo esto, sino acepta que estás creyéndote ideas que te están generando este gran dolor o enojo o decepción. Acepta todo el proceso donde estás en este instante. Perdónate, acéptate. Pide ayuda. Y la última, da gracias, si puedes. Da gracias por estar en donde estás en este instante. Nosotros no podemos crecer ni un ápice en comprensión de lo que somos, en comprensión de que es cuando pongo la atención en este instante, en lo que está pasando en mí, no puedo comprender lo que esto me puede aportar si no hay primero aceptación de donde estoy. Es que no nos podemos saltar escalones. Yo por mucho tiempo pensaba que el camino espiritual tenía que ver con, a ver, rápido, rápido, a ver qué tengo que entender, a ver cómo me salto, sobre todo, a ver cómo me salto las partes desagradables, las partes difíciles. Me creía que un camino espiritual me iba a ayudar a estar siempre en un estado como de plenitud o de máxima tranquilidad, y para nada. Un camino espiritual es un camino de autoconocimiento y desde luego implica aceptar el lodo en el que me puedo encontrar en este instante. Entonces, dejar de pelearme con, pues que sí, que me gustaría que mis ideas y películas mentales fueran distintas, me gustaría no estar sintiendo esto, pero estoy donde estoy. Hay un gran, gran amor en aceptar donde estamos, ¿okay? La humildad de reconocer que no soy ni menganita, ni sutanito, ni fulanita. ¿Quién sabe dónde estén los demás? estoy donde estoy, o creer que la persona que habla, que en este caso soy yo, está en un lugar mejor que yo. No, no, no, no, no, no. La comparación, las comparaciones también tienen que ver con salirnos de nosotros mismos, también tienen que ver con juicios, tiene que ver con exigencias que nos hacemos, con dureza hacia nosotros mismos. Entonces, yo soy el amor que busco, vuelve aquí. Dale espacio a esa incomodidad. Y insisto, dale la bienvenida. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo puedo creer que si ella cambiara o esto no hubiera pasado, yo estaría mejor? Date cuenta, profundiza un poco en eso, aunque no lo tengamos claro en este momento, profundiza. Da las gracias. Gracias, gracias que estoy viviendo esto, gracias que estoy donde estoy, porque mi capacidad de aceptarlo está el contacto con la mejoría que tanto anhelo, está en mi capacidad de aceptar donde estoy yo. Me pierdo, ¿de qué me pierdo cuando yo estoy en esa distracción constante de no querer estar con lo que está pasando en mí? Me pierdo de mí. Me pierdo de que la aceptación de lo que estoy sintiendo, el darle espacio me pueda llevar a un lugar de mayor luz, porque otra de las cosas que puedo pedir ayuda es ver la luz en esto que estoy sintiendo. ¿Dónde está el amor en esto que estoy sintiendo? Porque en la medida en que yo acepto lo que estoy sintiendo, esa misma aceptación de ya no pelearme con lo que siento me abre a ese amor que sí soy, porque yo soy este espacio divino que lo acepta todo y que lo permite todo, que permite la confusión, que permite todas estas ideas que me lastiman y que permite lo que me hacen sentir todas estas ideas. Entonces, al querer alejarme, queriendo controlar lo externo o distrayéndome, me alejo del conocimiento profundo de quién soy. ¿Sí? Me alejo de lo único que me puede dar la verdadera paz, la verdadera felicidad. Me pierdo de la intimidad con lo que soy. Entonces, te recuerdo, paso número uno, ¿qué estás sintiendo en este instante? Siéntate con eso. Recíbelo, recíbelo. Ábrete. Lo empiezas a sentir, pero abre tu campo de conciencia. No solamente está lo que sientes, también hay ideas. Con todas estas películas que te estoy diciendo, están estas ideas de que las cosas deberían de ser distintas. Velas. Quita la atención de la idea, vuelve a lo que estás sintiendo. ¿Qué más hay? Está tu respiración, hay sonidos, hay sensaciones. Déjate caer ahí. Déjate caer ahí en lo que estás sintiendo sin querer cambiar. Déjate caer sin querer cambiar nada. ¿Qué se siente no querer cambiar? Nada. Eso es amor. El amor no pretende cambiar nada. El amor pretende incluir, abrirse a lo que hay. Entonces, déjate caer ahí sin querer cambiar nada. Si viene la idea de que debería ser distinto, sí, vela, déjala pasar. Vuelve aquí al contacto con tu pecho, con tu plexo solar, el estómago, la boca del estómago. Pide ayuda. Que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Ayúdenme a ver con claridad lo que está pasando. Ayúdenme a estar con esto, sin pelear. Gracias que esto está pasando. Me perdono, me perdono, me perdono todo. Nosotros nos volvemos ese amor que somos cuando volvemos al instante presente, aceptándolo tal cual es, sin querer cambiar nada, perdonándonos todo. Es como un instante nuevo. Me perdono todo. Me dejo caer en lo que hay. Y doy gracias. Acepto, perdón, doy gracias, pido ver la luz. Te invito a que practiques esto. No es fácil lo que estoy compartiendo, no es fácil para mí, pero te invito a que empieces a practicar. Jocelyn, muchísimas gracias por esta lección maravillosa que nos has dado. Yo he ido tomando notas de todo lo que has dicho para poder hacerte algunas preguntas que creo que quizá también puedan resonar, o al menos eso espero, con las personas que nos estén viendo. ¿Cuál es la diferencia para ti, Jocelyn, entre la aceptación y la resignación? Porque si bien aceptar lo que nos está sucediendo, nuestra situación es muy importante. Yo he visto a muchas personas y he hablado con muchas personas que estaban en momentos muy oscuros de su vida y que me decían, no, es que lo he aceptado. Y yo sentía que más que aceptarlo, se habían resignado a que su vida fuese así para siempre o a que esa sensación de desconsuelo, de desamparo, se mantuviese prolongada, ¿no? A lo largo del tiempo. No sé, ¿qué te parece a ti? Me Me parece parece una una gran gran pregunta. pregunta. Vamos a ver. Dicho así, rápidamente, para mí la aceptación tiene que ver con la inclusión o el no rechazo de lo que me hace sentir lo que está pasando. ¿Okay? La aceptación implica no rechazar lo que me hace sentir lo que está pasando y también implica observar las ideas que están generando este dolor. ¿Ok? Bien. Entonces, para mí, la aceptación tiene que ver con el amor incondicional. Es decir, vuelvo toda la atención aquí, a mí, y este amor que soy, esto que soy, incluye, permite, ¿ok? Lo que estoy sintiendo. La resignación, para mí, no es amor. Tiene que ver más, según yo, en mi experiencia personal, con rechazo. Porque, sí, digo, bueno, ya me resigné, pero puede que en esa, creo yo, que resuene esto para quien le resuene. Puede haber en eso que llamamos resignación, rechazo. Sí, de la boca para afuera lo acepto. Pero para adentro, dentro, rechazo, hay una pelea, sigue habiendo un rechazo a lo que esto ha generado en mí. Es que a lo que me hace sentir, hay un rechazo a lo que me hace sentir. Aceptación implica la inclusión de las emociones, el cuestionamiento de lo que pienso que me lleva a eso, que me lleva a esas emociones. Entonces, hay ganas de abrirse en esa aceptación, me abro a incluir toda mi experiencia humana. Resignación para mí es, sigue habiendo una lucha con lo que hay. Es como yo lo veo. Buenísima la reflexión, como siempre, Jocelyn. Es probable que nos vean personas que están pasando bueno, por una situación de pérdida, porque todos nos enfrentamos a la pérdida en algún momento, pérdida en relaciones amorosas, pérdidas en el ámbito familiar o seres bueno, que trascienden. ¿Cómo se aplica esta aceptación ante ese proceso y cómo reconocer que precisamente el amor que busco está en mí y no en esa persona, pues que ya no está a mi lado, a pesar de que a lo mejor no era lo que yo quería, ¿no? Lo que yo esperaba. Gracias, Dalai. Excelente pregunta también. Para todos aquellos que hayan perdido un ser querido y estén en un enorme dolor o emoción difícil por ello, mi invitación es que por supuesto que es muy difícil. Para empezar, la aceptación es un proceso, porque primero está el rechazo, primero está el shock, luego está el rechazo. La aceptación viene en alguna parte del proceso, ¿ok? La aceptación de esa circunstancia, del dolor que provoca esa circunstancia de pérdida de un ser querido. Una cosa que no dije y me sirve tu pregunta para decirlo ahorita, es que Dije que estamos en un momento de cambio de conciencia planetario, en donde muchos de nosotros que, bueno, todos hemos vivido muchas vidas, pero muchos de nosotros estamos queriendo profundizar ya en nuestra verdadera naturaleza, en quién soy, ¿okay? Que cuyos pasos he estado indicando para ir, volver a mí, ya he dicho lo que hay que hacer, como yo lo hago, ¿eh? Esto quiere decir que también muchos de nosotros hemos, bueno, no todos hemos elegido las circunstancias de nuestras vidas, pero precisamente en esta vida hemos elegido circunstancias en las que nos hemos puesto de acuerdo con las otras almas que nos acompañan, como padres, hijos y esas mismas almas que son las que ya se nos han adelantado. Hemos elegido pasar por grandes pérdidas o hemos elegido pasar por circunstancias que nos van a enfrentar a cada uno de nosotros, porque una pérdida te enfrenta, bueno, desde luego, a un enorme dolor. Pero es precisamente la pérdida viene a enfrentarnos con creencias profundas que hemos desarrollado durante vidas, creencias que nos impiden entrar en contacto con quién somos, como qué tipo de creencias, como pensar que sin esa persona yo no puedo estar bien. Es que aquí nosotros a través de muchas vidas desarrollamos muchos apegos, apegos a las almas como las que hemos venido encarnando, apegos a ideas de cómo deben de ser las cosas, si por eso seguimos encarnando, porque seguimos creyendo, seguimos apegados al plano físico de alguna manera, creyendo que las cosas tienen que ser de determinada forma en el plano físico. De esto no me doy cuenta. Entonces, cuando salgo de mi cuerpo en la muerte y voy a los planos superiores, en la luz, y en un momento dado elijo con esta alma con quien he desarrollado un fuerte apego, con quien he desarrollado, he estado muchas vidas con esta misma alma que ha sido mi padre, mi pareja, mi hijo, mi hermana, mi enemigo o mi mejor amigo, y decidimos juntos que en esta vida ella o él o esta alma se va a ir en una, de una forma quizás violenta, rápida e intempestiva, en un momento dado que yo no lo espero, y que eso lo elijo porque esa pérdida hará que yo entonces cuestione toda mi vida, porque lo que pasa con las pérdidas es que te mueven el piso, se te mueve, es decir, pierdes el sentido de tu vida. Y hemos elegido pasar por una circunstancia de perder el sentido de mi vida, porque precisamente el sentido de mi vida ha estado, y esto no lo digo solo para los que tienen pérdidas, ¿eh? Esto lo digo para mí, para todos. El sentido de nuestra vida ha estado basado en que tengo que tener una familia así, o una pareja así, o unas circunstancias de vida así, o yo tengo que ser así. Es decir, me sigo creyendo vida tras vida, que para yo contactar ese amor que soy, o esa felicidad, o esa completud, las cosas tengo que estar con determinadas personas, las cosas tienen que ser de determinada forma. Y la pérdida de sentido de vida viene a recordarnos o a invitarnos que hay otra forma de ver. Pero primero tengo que pasar por todo ese primero shock, rechazo, para finalmente llegar a la aceptación que implica volver a mí, porque la aceptación es, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me hace sentir esto que no quiero sentir? No quiero sentir esta pérdida de sentido. Por eso sigo peleándome con lo que está pasando, pero es parte del proceso pelearme. Pero, ¿qué no? La circunstancia me está invitando a entrar en algo que no he querido sentir desde hace mucho, la pérdida de sentido, el no existir. Si las cosas son de esta manera, no puedo existir. Como las cosas son así, yo ya no puedo tener paz, no puedo ser feliz. O sea, me están invitando a ver esta fantasía, ilusión en la que vivo de que las cosas deberían de ser de determinada forma para yo estar bien, me aleja de quien soy. Entonces, la pérdida del sentido de vida tiene que ver con encontrar el verdadero sentido de la vida y de la muerte, el verdadero sentido del proceso evolutivo del alma, que es ¿Quién soy? Recordar quién soy. No querer seguir que las cosas sean de determinada forma para yo buscar. Mientras las cosas sean de determinada forma, me creo que la completud está en eso, que la paz está en eso, que la seguridad está en él. No me hago preguntas profundas para ir al único lugar donde voy a encontrar lo único que es permanente, que es el contacto con el ser, mi ser. Pero para eso es indispensable entrar a lo incómodo. Es que, porque yo soy amor incondicional, porque yo vengo a experimentar lo cómodo y lo incómodo. Y tengo que poder abrazar lo que mi mente rechaza. Por eso juzgo, porque rechazo lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. Rechazo esa intimidad con mi esencia, conmigo. Jocelyn, me ha encantado que has dicho en un momento, bueno, esto no lo digo solamente para vosotros, también lo digo para mí. Y qué cierto es que os vemos, ¿no? Os escuchamos cada día dando conferencias, entrevistas, os tratamos de especialistas, ¿no? Pero sois personas que también pasan por momentos complicados, por pérdidas, por, bueno, no sé, quizá procesos de muchísima tristeza. En fin, nos pasan cosas como seres humanos, igual que nos pasan al resto de nosotros. Me gustaría, Jocelyn, llevas muchísimos años con nosotros en Mindalia, hemos aprendido muchísimo contigo y me gustaría que antes de irnos pudiéramos conocerte, aunque sea un poquito más. ¿Qué te llevó a ti a embarcarte, ¿no?, en este mundo de la vida más allá de la muerte, de la espiritualidad, del crecimiento personal? ¿Cómo que tu proceso te ha traído hasta aquí para que puedas estar compartiendo toda esta información tan importante? A ver, queridísima Dala y estimado público. Lo que me llevó a un camino de autoconocimiento fue el dolor, por supuesto. Es que no hay, yo no, o sea, es decir, yo no conozco de otra. Fue el dolor, y eso fue hace muchos años, hace más de 30 años. Pero yo hoy hablo de esto porque para mí es difícil también. Lo hablo porque me lo digo a mí. Una cosa que les quisiera decir es que ustedes creen que somos especialistas. Bueno, yo voy a hablar de mí, yo no sé los demás. Yo no soy especialista de nada. Yo soy especialista en vivir la vida y sufrir igual que todos. Y si puedo hablar con tanta vehemencia de lo que hablo, es porque creo que este es el camino y porque esto es lo que intento practicar y que muchas veces me sale fatal. Y si lo sigo hablando, es porque en hablarlo, recordarlo y practicarlo, me vuelvo a recordar eso que yo misma anhelo, que es, por un lado, la verdad, dejar de sufrir es lo que, el deseo de dejar de sufrir es lo que nos lleva al camino de búsqueda. Eso es lo primero. El deseo de dejar de sufrir, ya lo decía Buda, fue el experto en definir las causas del sufrimiento y elaboró todo un camino para dejar de sufrir. Entonces, el deseo de dejar de sufrir y luego darte cuenta que bueno, yo tengo el gran don o regalo, porque es un don que tengo de poder expresarlo. Es un regalo, no tiene ningún mérito. Es decir, yo hablan por mí. Pero eso no quiere decir que yo no paso por las mismas cosas que estoy diciendo. Si lo puedo decir es porque yo misma lo paso. Entonces, cuando tengo, que recientemente tuve una pérdida de pareja, bueno, eso me ha hundido. No, no, sí, ha sido muy, muy duro, porque el miedo a quedarme sola, me he dado cuenta de lo profundo que es, por lo menos en mí, estoy segura que muchísima gente, el pánico de quedarnos solos o de estar solos, por un lado. Las pérdidas te llevan a esos miedos profundos de quién soy si pierdo a esta persona o esta situación. Entonces, claro, ese dolor, que yo también lo siento, esas confusiones, eso es lo que a mí me lleva a hablar y a compartir lo que comparto, porque me lo recuerdo a mí misma. Siempre pienso que lo que yo hago es muy egoísta. Lo hago por mí. Eso es la verdad. Y no soy ninguna experta en la práctica. Hago lo mejor que puedo y cuando los invito a ustedes, porque también me estoy invitando a mí misma, porque creo que el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por volver a nosotros, por dejar de pelearnos con lo que hay, porque de verdad, de verdad, de verdad creo que el camino es abrazar quién soy en este instante, cómo soy, lo que está sucediendo en este instante. De verdad, algo de práctica tengo en eso y sí creo que ese es el camino. Pero bueno, el dolor por el que empecé hace más de 30 años, me hace gracia, porque el dolor con el que empecé fue un divorcio. Y el dolor de hoy, 30 y pico de años más tarde, ya no es un divorcio, pero sigue siendo la pérdida de una pareja. Es interesante esto, ahorita que se los digo, me doy cuenta cómo el dolor además es cíclico. Uno se cree que, bueno, esto, ahora que ya aprenda esto, ya se va a acabar. No, no, no, espérate, estamos aprendiendo esto para que cada vez que vuelva a suceder haya más espacio para permitirlo. Toda la película para permitir la película de lo que está pasando. Así que me hace gracia que por lo menos hoy, 30 y pico años más tarde, es la misma circunstancia, pero quizás lo estoy, quizás ese dolor lo estoy en este. Soy capaz hoy de profundizar un poco más en la aceptación de lo que hay y en el cuestionar un poco más profundo las mismas ideas que tienen siempre que ver con esto no debería de estar pasando. Pero ¿quién dice que esto no debería de estar pasando? Si está pasando, es porque es exactamente lo que mi alma, a lo mejor yo personalidad no lo entiendo, pero mi alma es lo que necesita en su proceso evolutivo. Es decir, ¿qué necesita mi alma hoy? Derretir una capa más en mi cuerpo emocional y mental, derretir una capa más de rechazo a lo que hay, porque yo vengo a abrazar lo que hay, y derretir una capa más en mi cuerpo mental, en mi cuerpo emocional, al permitirme sentirlo, y en mi cuerpo mental, al cuestionar la veracidad o la solidez o autoridad que este pensamiento se cree, que lo que está pasando no debería estar pasando. Pero bueno, pero ¿qué clase de autoridad es eso? O sea, si está pasando es porque es lo que tiene que pasar. Jocelyn, a mí desde muy muy pequeñita mi padre siempre me decía lo que está pasando ahora mismo, aunque no lo entiendas, es lo mejor que te podría pasar, y yo me enfadaba y no entendía y me frustraba y decía, ¡ah! ¡Deja de decirme eso! ¿No? Y me encanta que al cabo de los años puedas venir tú a recordármelo, porque realmente es así, con perspectiva se puede ver. Jocelyn Arellano en Mindalia.com, de verdad ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan especial para nosotros. Después de tantos años, seguir pudiendo contar contigo es un verdadero lujo. Gracias. Gracias, queridísimo público. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de Jocelyn y también de vosotros, pero no durante mucho tiempo, porque sabéis que aquí seguimos siempre por la labor de compartir, de seguir creciendo, de expandirnos y de llegar cada día a más y más personas para compartir, porque nosotros también nos enriquecemos muchísimo con vuestra compañía. Así que Mindalia te acompaña una vez más. Gracias infinitas y nos vemos muy pronto en un nuevo directo.